para todas las bebotas, el estilo de los bebés. Tonto fui al pensar que tu amor me podrá engañar. Tonto fui al pensar que tu amor me podrá engañar. Pero sé que no es así, que con mi amor vives muy feliz. Pero sé que no es así, que con mi amor vives muy feliz. Sabor a miel.